dinero municipal. Estoy en el Parque de las Morenas afeitando la hierba, como digo yo, y nos manda también un abrazo. Muy bien. Buenas noches, ponedores. Hola. Soy José Ramón Portero. Ahí voy al Mercadona de Navalmoral de la Mata a llevar la alimentación a las personas. Que no le falte de nada. Un saludo para todos los compañeros de Acotral. Vamos al lío. Mucha gente con los camiones repartiendo los alimentos de los supermercados. Uno de ellos era este ponedor, Ani Soto. Nos manda un mensaje, nos da los buenos días. Trabaja en una fábrica de bolsas de plástico. Dice que hoy empieza el turno de mañana. Nos manda un saludo. Laura desde Marbella. Buenas noches, buenos días, Pulpo. Estoy de camino a mi casa después de toda la noche trabajando. Así que en su caso, buenas noches. Dice, soy camarera en un bar de Puerto Banús. Qué ganas tengo de meterme en la cama. Y manda besitos. Qué bien. Hola, buenos días, Pulpo. Soy ponedora. Voy a trabajar ahora de limpiadora. Y un saludo a todas las limpiadoras que se levantan muy temprano para dejar todo limpito para cuando lleguen los trabajadores se lo encuentren todo bien. Claro. Un saludo, Pulpo. Muchísimas gracias por esta ronda, esta audio ronda tan bonita que nos has dejado en el 662-942-605. También Javi Ramos nos cuenta que está trabajando en Bimbo Donut. Dice, Pulpo, llevo vendiendo mucha dulzura desde hace un montón de tiempo. Dice, es que esto le gusta a todo el mundo. Ya te digo. Raimundo desde Córdoba. Buenos días, Pulpo. Trabajo en un hospital de celador. Por ahora estamos tranquilos. Pero en nada, empezamos ya con los desayunos. Y dice, pues eso, que esperemos que siga así todo tranquilito. Carlos, buenas madrugadas. Soy Calvillo, el transportista. Voy camino de Barcelona, desde La Rioja, desde las 4 de la mañana. Soy ponedor. Bueno, la gente se vuelve loca cuando dice lo de soy ponedor. Bueno, no pasa nada, hay que jugar, hay que jugar. Y el último mensaje que leo es el de Fede Berjal, Berbejal y Banco. Dice, Pulpo, yo soy transportista, salgo de casa todos los días a las 4:30 de la mañana. Me encanta oíros, es mi momento zen, cuando el cielo estrellado y el mar Mediterráneo alicantino se unen en uno solo. Desde aquí te mando un fuerte abrazo también para todos los ponedores. Jorge desde Mataró también nos da los buenos días y dice, aquí estamos cargando basura de puerta a puerta limpiando Mataró. Claro que sí, un abrazo, Jorge. Buenos días, ponedores. Aquí vamos dirección Cuenca a Sars Pollos de Minglanilla. Julián, venga, un saludo y enhorabuena por el programa. Bueno, gracias a vosotros por las audiorondas que nos enviáis, los testimonios que contáis y que aquí recogemos en facebook.com/poniendolascalles. Esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones relacionadas con los artistas que están actuando en las noches del Botánico. Cada día escuchamos una gran canción que pertenece a un año en concreto. La de hoy es de uno de los artistas que van a actuar en las noches del Botánico. El próximo viernes estará él actuando, es Juanes. Y claro, la canción de Juanes que vamos a escuchar pertenece al año 2008. Me gusta mucho echar la vista atrás y me gusta situarme en el momento en el que estábamos en el 2008, en ese año en concreto en el que sonaba la canción, para darnos cuenta de cómo estaba España, de cómo sonaba España, qué sucedía en España. Bueno, pues en ese año, en el 2008, fue cuando la selección de fútbol ganó su segunda Eurocopa de la mano de Luis Aragonés con el gol, ese golazo de Fernando Torres a Alemania. Y yo escucho desde la grada, gol, porque claro, desde mi perspectiva yo no veo que va a portería. Y cuando ya veo que entra muy justo al palo, digo, joder, que hemos metido gol. Son los recuerdos que nos traen esas historias del deporte y las grandes canciones. Como te decía, Juanes es otro de los grandes artistas que estos días se subirá al escenario de los conciertos de las noches del Botánico. Y para presentarle, pues he querido elegir este tema que se llama Odio por Amor. Es una canción que fue el primer sencillo del cantante colombiano de su álbum La Vida. La Vida es un ratico. Bueno, pues Juanes dijo acerca de esta canción que es un poderoso himno de amor y de cambio, una universal y necesidad de cambiar el odio por amor. Te invito a que escuches la letra de esta canción, que subas un poquito a la radio, si puedes, porque te vas a emocionar. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. Que envenena la razón. Oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. No parar de recibir gente en este programa de radio, la gente que le da a seguirnos, a me gusta, a la gente que se manifiesta y que siente orgullo de ser un ponedor de calles. Miguel Granero, Nicolás Girado, también Enrique Martínez, Urbano Romero, Francisco Mota Fernández, Alfonso Villanueva, Arturo Andrés Álvaro, Oliva Sánchez, mucha gente como tú conecta ahora mismo con el programa y se manifiesta porque le gusta además ser mencionado en este programa de radio. Javier Alonso, que está en Extremadura, que me manda una foto de unas chuletitas de cordero o de unos filetitos que está haciendo ni más ni menos que a la parrilla, como se hacían de toda la vida, esa parrilla abierta encima del fuego, maravilloso. Dice Pulpo, que Biden se traiga esto si puede. Es verdad, y un vaso de vino y unas patatas fritas, algo muy español. Grandes canciones que metemos en nuestra máquina del tiempo. La canción de Juanes que nos emociona y que compartimos con toda la comunidad de ponedores. Sony 49, una hora menos en Canarias. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno. Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE. Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. Con Eri Frade. 5:50, hora menos en las Islas Canarias, me dice Fátima Roldán, que nos está escuchando desde el barrio de Mirasierra, en Madrid. Dice, Pulpo, ¿dónde puedo ver la que liaste el pasado sábado en el Wanda delante de 55.000 personas? Lo tienes en mi Instagram. En mi Instagram, El Pulpo Oficial, lo puedes ver. Está un vídeo publicado para que le eches un vistazo y rememores ese momento histórico que vivimos en el 30 aniversario de Cadena 100. Muchísimas gracias por escucharnos. Julio, minuto y resultado, porque tenemos que desvelar cuál es el secreto de este tutorial que hemos vivido hoy en el martes de tutorial en Poniendo las Calles. Se han cerrado las líneas telefónicas días, como antes se decía en Gran Hermano, ¿no? Me gustaba decir esto. Sí, ya tenemos ganador, tenemos muchas respuestas, mucha gente que lo sabía, pero claro, aquí solo puede ganar uno, salvo que algún día pues levantemos la mano y demos dos o tres pegatinas. Pero de momento, hoy solo hay un ganador, hay muchas respuestas, unas más ingeniosas, otras menos, y algunas correctas. Así que si quieres, vamos a escuchar algunas. Entre ellas está la respuesta correcta al tutorial. Bien. A ver si es la misma que tú pensabas. A ver. Está preparando un líquido para pulir los faros de los coches. Cuando los faros se hacen así muy feos. El tutorial es para quitar las manchas de sangre de la tabla de cortar pollo y cosas de esas. Eso es una mezcla casera para quitar las manchas de las zapatillas blancas. Desinfectar fruta. Yo creo que sí. Qué bueno, me encanta. Sí, sí, hay una de ellas que yo creo que es la correcta. Si quieres, escuchamos la solución, vale. la original en YouTube. A ver qué es lo que dice, que breve, vale. Estar atentos. A ver. Hoy os voy a traer un truco para limpiar la tabla de cocina, ¿vale? Bien, ya la está. Tabla de cortar, claro, muy bien. Maravilloso. Pues Javier Ramírez ha sido el acertante, lo tengo ya localizado en WhatsApp. Javier, si estás escuchándonos, te he escrito, contéstanos, pues nada, ¿de dónde eres? Nos dices ahora tus datos y te mandamos ese regalo. Enhorabuena, Javier, y enhorabuena, bueno, un montón de ponedores que lo han acertado, pero aquí la suerte se la lleva uno. Qué bien, bueno, pues nada, le mandaremos un recuerdo de por su participación. Gracias, Julio, un abrazote. Un abrazo, Pulpo. 5:52 de la mañana, 4:52 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Sergio Barbosa ha preparado para actualizarnos toda la información y desarrollarla y analizarla. Pero un poquito de historia en cuanto a la música, porque hoy tenemos que celebrar algo muy especial. Más que hoy, ayer que no dio tiempo, pues vamos a recordar que hace 60 años en los que en un papel se empezaba a escribir una letra de una canción súper famosa, que se haría famosa unos meses después, por parte de Paul McCartney. Fíjate, él era consciente de su pretensión, él lo que quería hacer era una canción que fuese pegadiza, que no tuviera muchas complicaciones y que fuera muy sencilla, vamos, como las que cantábamos en las excursiones del colegio cuando íbamos en la ruta. El esquema era muy sencillo, era una canción que tenía su propia respuesta. Unas voces dirían "She love you" y otras le darían la réplica con el "Yeah, yeah". Es decir, hace 60 años nacía y se componía esta canción. Que muchas veces así nacen las canciones, en una servilleta, en un momento de inspiración por parte del autor o una idea que luego tiene que desarrollar, pero puede comenzar en cualquier momento de la vida, desde un coche, en un viaje, en una cafetería o directamente en el baño, cuando estás sentado en el inodoro. Te lo digo de verdad, es que conozco esas historias. Yo recuerdo en Chicago a Alejandro Sanz cuando le acompañé para acompañarle en la gira del 98, él seguía componiendo canciones que luego se convirtieron en número uno, pues en el siguiente disco. Y te puedo garantizar que la inspiración llega en cualquier momento. Y fíjate cómo llegó a Paul McCartney la inspiración, que decidió poner el estribillo de esta canción en una servilleta de papel y luego en lo que se convirtió esta obra musical que estamos recordando hoy en Poniendo las Calles. Nosotros dejamos las calles puestas, ahora comienza Herrera en COPE. Que tengas el mejor 28 de junio, el mejor martes de tu vida. Gracias por estar en COPE, recuerda que eres un ponedor y que mañana a partir de las 4 aquí estamos, levantando España. ¡Feliz día! Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70%.